Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales, como todos los días y después de un puente larguísimo, donde la gente disfrutó de ese clima bonaerense que está en Bogotá, lluvias mil, fríos, nevadas, heladas. Helaje. Les doy la bienvenida. Hola María Juliana, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, estás siempre, saludas muy coqueta y después te vas transformando en un monstruo. ¿Por qué? ¿Dónde sacas eso? De mal genio, de mal genio. ¿Qué hubo, Mónica? ¿Cómo Hola. Te va? Bien, Jaime, feliz comienzo de semana. Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues hombre, bien. ¿Qué más de vainas? Bien, bien, gracias. Bueno, el tema del día, Nicolás. Hola, bueno, Nicolás. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? El tema del día. Un chiste que echaste fue mal interpretado y te generó un problema. Yo es que yo no he hecho chistes. Yo soy de buen humor, pero chistes no sé. Bueno, pues un apunte, pues. Ah, eso sí me ha generado muchos problemas. Un apunte, si no, quieres. Puede ser un chiste o un apunte. Nunca me doy cuenta con quién estoy y le estoy echando el apunte burlándome de alguien a la persona que me estoy burlando. Exacto. Entonces es muy bueno. Me ha pasado muchas veces que le cuento el cuento a la mamá de la persona. Imagínate que tal persona y es la mamá. Ay. Ídolo. No tenás. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? Bueno, mijo, ¿qué más de cosas? No, pues nada, ¿qué le cuento así de raro? Está detenido por ahora la operación de Transmilenio en la autopista con 82, porque hay unas marchas. El ICETEX dijo que no le iba a cobrar intereses a los qué usuarios. Eso. Pero eso. De aquí para adelante. No puedo claro. Decir eso 20 añitos atrás, 15 años atrás. Pues, exacto, exacto. Hay buenas noticias que llegan tarde para muchos, pero bueno, pues. Unos 15 añitos atrás hubiera sido hermoso. Favorecidos los que hoy están en esa vuelta, por supuesto. Claro. ¿Y qué más ha pasado? Ah, bueno, y hay una gran controversia por un suceso. De hecho, fue cubierto muy bien por Sally Palomino, periodista del diario El País de España, sobre un suceso que ocurrió este fin de semana, o en esta semana que pasó. Fue una mujer que fue abusada sexualmente en Transmilenio. El hombre fue capturado, aquel que cometió el abuso, y el hombre fallece dentro de la URI. ¿No? Dijeron inicialmente que se trataba de un suicidio. La autopsia ha revelado que hay golpes. Claro. Entonces están diciendo como, bueno, aquí las mujeres no tienen protección en el sistema de transporte público y las personas que detienen, más allá de su culpabilidad, lo que ustedes quieran, ¿tampoco? Pues tampoco tienen una garantía, porque prueba de esto está lo que ocurrió. Esa es una de las controversias que hoy está como en la agenda. Bueno, recordemos el tema del día, por favor. Sí, claro. Un chiste o un apunte que echaste fue mal interpretado y te generó un problema. Esperamos a los oyentes. Emilio, comencemos con música. Listo, vamos a comenzar con LSD, que es la colaboración entre Labyrinth, Sia y Diplo. Y esto se llama así, No New Friends. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Durante 13 horas y 19 minutos, las autoridades de Malta ignoraron los mensajes de auxilio desde dos barcos de rescate sobre una patera a la deriva con 23 personas a bordo. Pasado un tiempo, no me disgusta. La respuesta que recibió Médicos Sin Fronteras fue: el responsable de guardia está ocupado, llame en una hora. No. De verdad, pero Malta lleva meses evitando la llegada de migrantes. Hay 4 barcos con más de 1,000 personas esperando un puerto seguro en el Mediterráneo. El gobierno italiano de la señora Meloni aceptó el desembarco de 155 en un barco alemán. Solo bajaron embarazadas, enfermos y niños. Muchos murieron. No. Nota de alto nivel. Sí, qué pena, llame más tarde, aquí estamos ocupados. Sí, estamos en cosas importantes. El señor no lo puede atender. Así es. Mira a ver qué hace con todos esos muchachos que vienen, pero es que aquí en Malta no nos gustan los inmigrantes. Entonces, de verdad. Lo que yo considero que es maravilloso. Pues, parece que no le pueden llegar ahí todo el tiempo. Mire lo que pasó en Colombia con ese... esa inmigración tan grande, somos 2 millones de personas, sí, más. Sí, claro, en Colombia. Es mucha gente, claro. 2.5, creo. Bueno, Mónica. Pues el sábado nos encontramos con una noticia lamentable y era la muerte de Aaron Carter, el hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys. Uh-huh. 34 años, bastante joven, pues de mi edad. No me digas eso que me vas a devastar. No, no, ese trató de ser cantante de los Backstreet Boys, o era el hermano. El hermano. Era el hermano. Y trató de ser cantante. Era un futbolista frustrado. No. No, era cantante, pero simplemente no pudo con el éxito del hermano. Sí, y entonces, pues, rehabilitación, problemas mentales muy fuertes. Pero lo que hoy quisiera contarles es la causa de su muerte. Y es que me parece increíble, fue encontrado en su bañera, muy al estilo de Whitney Houston y bueno, muy al estilo de muchos artistas que han muerto, digamos, un poco por excesos, y él era adicto al helio, al aire. O sea, el aire comprimido. ¿En serio? Wow, el de las bombas. El de las bombas. Tomaba las bombas. Sí, encontraron muchas latas en su baño, en su habitación, de latas comprimidas. ¿El helio lo venden en latas en los supermercados, Mónica? Yo creo... Hay que volverlo a tapar porque si no se le va el gas. Yo creo que en los Estados Unidos, porque según lo que dice TMZ, que es lo que encontraron, según los policías en su casa, pues eran como latas de aire comprimido. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y era adicto, sí. Era adicto al aire comprimido. Adicto, sí. O sea, eso existe. Y también, pues, como un revuelto un poco con sus pastillas para controlar, claro, su ansiedad y su depresión. Pues queda un sinsabor, realmente, es porque él... A mí no me queda, te cuento. Nunca me hizo falta en la vida, no, el hermano del señor. Pero si es su comunidad, él por TikTok y por Twitter, él pedía mucha ayuda. Él decía, si ustedes sienten que están tristes, hablen con sus amigos. Yo siento que estoy triste y siento que voy a estar cerca a morir, pero no sé cómo. Y eso lo decía a través de TikTok. Terrible, en sus lives. ¿No? Duro. En sus lives. Y la gente era como dos, cuando, claro, se dieron cuenta y revelaron el sábado que lo encontraron muerto, pues muchos de los fans decían, y él nos había contado. Nos advirtió un poco, ¿no? Había advertido. Claro. Y es que el hermano, incluso Nick Carter, puso en su publicación: espero que en el cielo encuentres la paz que nunca encontraste en la tierra. Y le hicieron un tributo el domingo, los Backstreet Boys tuvieron un show, y Nick, obviamente, totalmente devastado. Decían que él decía que tenía una muy mala relación con su hermano, pero es que finalmente la batalla de la adicción y la salud. La depresión. Mental y la depresión son muy fuertes. Es que, perdón, mezclada con adicciones, bomba de tiempo. Tuvo mala relación porque hubo un problema en que este muchacho hace unos años trató de hacerle algo físico, como una especie de daño físico a Nick Carter y a su familia, si no estoy mal. Una agresión. Sí. Wow. Él fue novio de Hilary Duff, pero le puso los cachos con Lindsay Lohan. Eso es ahí como un chisme de amorío. Sí, exacto. Es un pequeño canapé en medio de la tragedia. Murió, y repito. El hermano de Aaron Nick Carter. Por eso, el primo de Steven Spielberg. Ese man tuvo una canción que medio el pegó en su momento. El tío de Nicolás Samuel, que nos importa. No, de Elo. No, ¿ya está muerto? No. Ya murió. Sí, ya, obvio. ¿Solo tuvo un tío? No, yo tuve... No, mentira, tengo uno que vive todavía. Y tiene que ir a visitarlo porque de pronto cae. Y pues, hombre, todos vamos a caer finalmente, ¿no? Vamos ahora con un clásico de Queen de 1980. Aquí está Another One Bites the Dust. Los originales, La Nota Tecnológica. La Nota Tecnológica tiene que ver con el COVID, que aunque no esté demasiado presente en nuestra vida, porque es menos grave gracias a las vacunas, anda caminando vagamundo por el mundo, como el que se murió. ¿Andrew qué? ¿El niño este que se falleció? ¿Andy? Aaron Carter. Aaron Carter. Saludos a Aaron en su tumba. Aunque todo es imprevisible, porque el virus sigue circulando, pero los expertos en vacunología reunidos esta semana en la jornada de Europa, la tienen clara. Las campañas de vacunación continuarán y es muy probable que se queden para siempre como la gripe. Porque se espera que se convierta en los próximos años en un virus estacional. ¿Cuál es entonces? Pregunta Eduardo Peña. Sí. El futuro. Mónica contesta tan divino. Y yo sí. Bueno. En campañas futuras es probable que dispongamos de vacunas para ambas cosas. Para el SARS-CoV-2. Sí. O sea, para la gripe y para el COVID. Ok. Una sola que pim, pim, pim. Claro, compactada. Compactada. Así lo indica el documento del Comité Científico del Colegio de Médicos de Suiza, que aboga por el momento para vacunar simultáneamente a la población vulnerable de la gripe y el COVID, como se está haciendo ahora separadamente. Lo que pasa es que yo he oído que la vacuna esa de la gripe, eso es una pesadilla, le da a uno una gripa horrible, hermano. Eso es peor que la del COVID. Uy, sí. Es terrible, yo no me pongo esa vaina, no. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Bueno, depende, hay gente que no le pasa nada. Sí, es que bueno, a mí sí. ¿A usted sí le casca? No, pues yo no me acuerdo, la última me la puse en diciembre. Ah, va a rato. Uy, pero ya, y después me dio COVID en junio. Bueno, pero gripa no. Gripa me da cada 3 días, pero yo no me quejo ni pero pido ¿cómo así? Incapacidades de 4 días, no, pero porque tienes un problema grave que es muy usual en la estación. ¿Usted está seguro? En el programa Los Originales. ¿Que lo vacunaron? No, yo no estoy seguro. Yo verdad, le diría no que foto, ni nada. Tengo mis dudas. No importa, sus dudas no son las mías. Nico. Bueno. Tecnológico. Pues, bueno, el clima en Colombia, ustedes han visto que está complicado. La lluvia que se espera esté hasta bien entrado diciembre, ha generado toda suerte de complicaciones, sobre todo en lugares que están al borde de las riberas, porque los ríos se desbordan y se producen avalanchas, en fin. Poeta. Muy peligroso. Pero Google ya dijo, vean, nosotros vamos a expandir una iniciativa que tenemos, que es la alerta de inundaciones. Va a llegar a Colombia en próximos días. Esta alerta se implementó en su momento en la India y en Bangladesh, que son países que sufren permanentemente con los altos niveles pluviométricos y, por supuesto, los detectan y ayudan a alertar para que la gente corra y salve sus vidas, porque eso es lo importante de esta alerta que da Google, que salva vidas finalmente. Dicen entonces que esta expansión de la iniciativa de alerta de inundaciones va a estar bien pronto en Colombia y es muy necesaria por lo que hablamos, porque la política de prevención siempre va a ayudar mucho más a la de tratar de curar el mal cuando ya está encima. Muchísimas gracias. Nico. Notaza. Notaza. ¿Y tú, María Juliana, que no has hablado? Pues mira que estoy leyendo acá de una red social que se llama Mastodon. Resulta que es una red social chiquita que nació en 2016 y nunca ha sido como gran cosa, pero en la última semana ha duplicado sus usuarios. ¿Por qué? Porque es una red social muy parecida a Twitter. Y todos los usuarios que están huyendo de Twitter están llegando a esta nueva red social, que ha aprovechado, por supuesto, desde estrategias de marketing. Entras a la página de Mastodon y dice, una red social que no está a la venta. Claro, de una el vainazo. Exacto, evidente. Y tiene muchas de las funciones de microblogging que tiene Twitter. Tiene algunas diferencias, pero bueno, parece que esta está siendo la opción de las personas que están siendo o suspendidas o que han decidido irse de Twitter. Uy, no, pero a mí no me cabe una red social más, ¿ustedes sí? Uy, no, ya. Uy, no, más. Yo no tengo sino una y estoy empieza que la a cobrar y esto se vuelve bueno. Si Twitter cobra, cojo mis corotos y me voy. Sí, no, no, pues mira. Ahí sí pago con honor para estar exclusivo en el grupo. Ya volvemos. Sí. A ver, vamos. Vamos ahora con Calvin Harris y una canción que lanzó en el 2018 con la participación especial de Rag & Bone Man. Esto se llama Giant. Nicolás, a la pregunta de hoy, por favor. ¿Un chiste o un apunte que echaste? No, no se ría. Eduardo Peña, Eduardo. No, por eso. ¿Un chiste o un apunte que echaste fue malinterpretado y te generó un problema? Alberto Gou quería resaltar las bondades y la pilera de una amiga. Sí, que era un diamante en bruto. Las amigas de ella pensaron que la estaba tratando de bruta. Nota, Nico. Bueno, las amigas sí, 0-1, sí, pues. Pues. Todo 0-1. En un trabajo, una compañera me preguntó que cómo estaba. Yo respondí con ganas de matarme, como siempre. Sí. Sorpresa que en el trabajo todos empezaron a ofrecerme su ayuda. Tuve que colocar como 2 semanas seguidas Hombre Divertido de Wilfrido Vargas para que cambiaran la idea. Muy bueno. No, pero eso no como se juega. Claro, muy bueno. También lo hubiera ofrecido mi ayuda, obvio. Un amigo estaba tomando con la novia y los suegros. Sí. Echó un chiste de doble sentido. Se embriagó la novia y el esposo. La suegra le dijo que aprovechara para hacer el chiste realidad. Ahora tiene 2 hijos, uno con la suegra y el otro con la novia. No. Y todos sanos. ¡Nota, Nico! 5-8. Pero ¿por qué no un 6? Es una cosa escultural. No, muy bien. Y aún seguimos en Spotify sin subir los capítulos. Oh, tranquilo, hombre, que ya están. Pero yo tengo que leer a Alejandro Ramírez que dice, Chief, ahí están. Y aún seguimos en Spotify sin subir los capítulos. Es 8 de noviembre y han subido solo hasta el 3. Más mano dura, don Jaime. Aquí me inventan que suben todo y yo no lo creo. Estoy contigo, Alejandro Ramírez, 5-6-9. No, no, tranquilo, no, tranquilo, hombre, 0-1. Pero ¿por qué si no lo porque suben? Ahí ¿por están. Qué se va a inventar eso? No, hombre. No, porque a veces ellos saben que tú nos dices algo, entonces ellos de maldadosos. No lo sé, no lo sé, pero alguien puede garantizar. Ah, pero mira, yo María Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, vamos a confirmar con María Paula, que es la jefe directa de, responsable. Exacto, María Paula, que hay de cierto en que no tienen subido sino hasta el 3. El Hola silencio. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Bien. Ahí están los podcasts subidos correctamente, correspondientemente. Todo de acuerdo a las fechas establecidas. Entonces, seguramente tienen que actualizar la página de Spotify. Sin embargo, ahorita hago la actualización. Tú puedes levantar a Alejandro Ramírez. No a levantarlo, pero a escribirle con sutileza. Claro que sí. Arroba los originales y le dices cómo llegar a ello. Claro que sí. Es si más. Si vuelve a escribir, lo vuelvo a leer. ¿Cuánto? Voy a adjuntar el link en el cual él puede ingresar a través de Spotify y puede verificar que ahí están los podcasts subidos. Claro, el último capítulo que está arriba es el del viernes. Pues 4 si no tuvimos programa ayer, ¿cómo vamos a subir algo que no tenemos? Claro, exacto. Imposible. Yo solo transmito lo y mañana estará el de hoy. Y mañana estará el de hoy, así nunca es. Me pero van a preguntar siempre el link. Yo nunca me siento a oír eso, por lo cual yo tengo que leer las dudas de un compañero de sintonía. No, tranquilo. Pero puede ser que esté equivocado. No me quemo las manos por nadie. ¿Qué opina, Nico? Usted ah, en eso sí estoy de acuerdo. Yo no me la juego. Pero Jorge, yo sí vi los el Spotify. Jorge, todas las mañanas lo reviso muy bien. Es que se escucha el programa de nuevo. Yo lo oigo y digo, estoy muy divertido. Sí. Soy lo máximo. Corrijan a Nico. Y dice, esta nota ya la vi ayer, por lo cual la voy a repetir hoy. Yo soy lo máximo. Me parece divertidísimo. No nos han subido. Qué raro. No confirme que nos han subido. Jorge Botero Luján, un chiste que conté sobre quién es más marica. Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte. Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid, siente la inspiración. ¿Te gusta maratonear? Eso suena fantástico. Disney Plus tiene todas las temporadas de Anatomía de Grey. Enhorabuena. Si me disculpan, tengo trabajo. Todas las temporadas de Los Simpson. ¡Eh! ¡Es mi serie favorita! Más todas las temporadas de Estación 19. ¡Eres un genio! Para verlas del tirón. ¡Ah, qué pasada! Y además, nuevas temporadas en exclusiva de Anatomía de Grey y Estación 19. Y el 23 de noviembre, nuevos episodios de Los Simpson. Solo en Disney Plus. Si el que tiene una relación con un hombre o el que presta plata. Sí. Alguien presente se enojó, pero no fue por lo de la relación con un hombre. No, Tani. Uy, hombre, 5-4. Me encontré con un amigo que no vi hace rato y venía otro amigo con una muchacha. Le dije, oiga, ya viene John. Y de chistoso dije, ¿y qué es eso tan feo con lo que viene? No. Y bigotuda. Uy. Y él me dijo, eso tan feo es mi esposa. Casi no sabía no. que se había casado. No, no, busqué dónde esconderse. Le dije a mi profesora de música en el colegio, venga, le tocó una y qué problema. No tan hijo. Eso, ¿cómo le diré? Vamos a ponerle un 6. Muy bueno, muy bueno. El típico de cuando sirven el primer trago en una reunión, y uno dice, no bebo, me le entregué al señor. En el matrimonio de un primo todos pensaron que me había salido del closet por andar de chistosito. Ah, quedé como fluido. No. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle un 5-4. Bueno. Espere, que estoy leyendo aquí a nuestro director con unas cosas malvadas. Bueno, Gustavo Petro presentó un decálogo en el COP27 Egipto. Bueno, sigamos, ya volvemos. No te muevas, por favor. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan. Es que tengo muy buenos planes, pero este me gustó. Pero es que yo no sé si es un buen plan. No, un buen plan. Y debo resaltar, yo sé que me van a levantar, pero me toca resaltar. Y pues el tema de la cumbre de los 27 en Egipto. Ajá. Cuando estuvo todo el mundo allá. Pero es una sola conclusión que me llama la atención porque es una iniciativa que comenzó en Colombia. Yo desafortunadamente no hago parte del sector de la energía, pero el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a todos los gobiernos que graben los beneficios de las empresas petroleras y de gas para ayudar a las personas y a los países a hacer frente a la subida de precios de la energía y los impactos de la crisis climática. Os pido que todos los gobiernos cobren impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras. Necesitamos que por excesos de ingreso haya una igualdad entre la gente que paga mucho por la energía y ayudar al cambio climático. ¿Saben de qué me acordé? A ver. Del doctor Ocampo, nuestro ministro de Hacienda. ¡Hombre! Que ha sido, ¿cómo olvidarlo? Un precursor. ¿Cómo olvidarlo? Él comenzó con eso y esas voces llegaron hasta por allá. Y hay una solicitud expresa de la ONU que todas las petroleras tienen que pagar impuestos. Sí. Su opinión, Nicolás Editorial. Hombre, siquiera hasta uno... Hasta ya se oyó la voz de este maestro, de este catedrático, apoyado con nuestro timonel. No, ¿cómo? Nuestro comandante de las Fuerzas Armadas, el doctor Gustavo Petro Urrego. Nuestro timonel, ya. Dice usted, va viajando bogavante. Ahora, Ecopetrol... Bogavante es una langosta. Sí. Oiga, bueno, Ecopetrol reportó ganancias por 9,5 billones en el tercer trimestre. ¿Y eso es bueno o es malo? No sabemos. Pues supuestamente es bueno, ¿no? No sé. No lo sé. No lo sé. Yo supongo que es bueno. Me parece que hay que pagar impuestos. Perdón, no, yo no, no. No, no, no. Sobresaliente, al señor Guterres, dice el balance. Me parece que hay muy bueno. que pagar Seguro. Impuestos. El balance dice sobresaliente. Ah, bueno, entonces, bueno, por eso. Pero ahorita el próximo año pues les toca pagar impuestos. ¿Qué hacen? No, pues hombre, pues ¿qué le vamos política a dar? Bueno, política de nuestro timonel. Ah. Nuestro comandante de las Fuerzas Armadas y su alfil, su torre, su reina, su rey. Sí. El doctor Ocampo, hombre, ministro de Hacienda. Hombre, el doctor José Antonio. Y lo que más les puedo contar, el medio ambiente es lo que nos une. Pero Nicolás y Orlando en esta sección. O nos separa. Dicen claramente que no creen en esa vaina. ¿Cómo dice Orlando? No, pero con tranquilo, hombre, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine, I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, ¿qué va, Clau? El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. En 17 minutos sabremos los primeros resultados del exit poll, que es cuando se paran los periodistas, sí, cuando la gente vota, a ver por quién votaron, porque hoy da la sí vuelta está. Mucha vaina, y donde los republicanos se suban un tris, su sensei Nico. Ese sí que es un buen plan, sensei. Una fuerza tremenda y se lanza. El hombre y no está. No se le olvide que el hombre puede volver a llegar allá. El hombre sí que está claro. Con otra unas vez ganas. Que se acabó lo del medio ambiente, se sale de todos los tratados de París, se sale del COP27, se sale de todo y empieza la guacha. Y Melania mirando así todo rayado. No sé si Melania todavía existe. Claro. Es que ella está masacrada en sus emociones. No, hombre. Su cuerpo no. No. Su cuerpo es una escultura. Un a templo. La belleza de Europa Oriental. Que no se diga más. Ah. O sea, ando como muy inspirado. Es que tengo muy buenas notas. Es que leí mucho, hermanos. Tengo mucha cosa. Y eso que no he empezado con las fuertes. Yo le iba a decir, ¿a qué horas arrancan? Sí. No, usted me avisa cuando tiene una de esas que los pone a llorar, hermano. Ah, bueno, bueno, bueno. Tengo de todo. Tengo unas tragedias, pero fenomenales. De verdad. Bueno, pero buenas, buenas. Usted sabe que yo soy un hombre trágico. Sí, sí, sí. Tragicómico. Tragicómico, exacto. Bueno, entonces creo que no dejé hablar a nadie, entonces ya volvemos, no se muevan. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. ¿No ve que todas las secciones es una gritadera de gente tratando de confundirlo a uno? Yo estoy más preocupado. Pero hombre, son momentos ¿Pero por qué mágicos. No hay una sección que no tenga voz? Son momentos mágicos. Momento está muy chévere. Man. Claro, hay son momentos Uy, mágicos. Pero super nota, ¿vio? Chévere, bastante. Super nota. Uy, qué cosa, qué chévere, qué bacano. Bueno, a ver, Mónica, un momento mágico, una super nota, chévere, así toda colina, verdín. No, qué colina. No, esto me parece muy interesante y pero es chévere, que, sobre sí, todo chévere. También, muy chévere. Y es que Alemania y Noruega anunciaron 25 millones de dólares para salvar la Amazonía colombiana. Este es un lugar muy importante para nosotros y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, desde el COP27 que estabas hablando en Egipto, pues anunció este gran aporte que le va a hacer Alemania y Noruega a nuestro lugar, en donde es muy importante porque es uno de los pulmones ambientales del mundo, ¿no? La Amazonía es súper importante. Y entonces esto va a ser para poder volver a revivir, digamos, como toda la fauna y todo el recurso floral que tienen allá. Dice que se van a demorar más o menos un año y medio en establecer todas las campañas de reforestación y la cooperación internacional nacional, pues tiene varias fases que ya van a estar en funcionamiento. Pues entonces una super noticia para que nuestra Amazonía colombiana vuelva otra vez a coger fuerza, porque pues como sabemos han tenido bastantes problemas. Yo creo que tú no entendiste el mensaje que te mandó Nico y Orlando en la sección pasada. ¿Podemos, Orlando, recalcarle no. a Mónica no. la situación, hermano? Por favor. Lluvia. A ver, Orlando. La canta. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni que nada. El cambio climático en los originales. Ay, ya. Dios. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. Y Leonardo DiCaprio, que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. No se diga nada más. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el arepazo, el primero de hoy, maravilloso, inteligente, emocional, sencillo. Hay 20 segunditos, solo. El gobierno español ha decidido atrasar el juramento constitucional de la princesa Leonor, la hija mayor del rey Felipe VI. Y a mí me parece que es más que justo, porque no le podemos poner ninguna traba a ese momento histórico del 6 de mayo del próximo año, cuando su majestad y uno de los hombres más buenmozos del mundo, aún a su adulta edad, sea coronado rey de Inglaterra, Carlos III. Parece bien que atrasen todo, porque eso tiene que ser un acontecimiento, inclusive, que ya le dije al doctor Mosquera, sí, que quisiera que nos llevaran a todos allá para que nos inviten al banquete de honor. Oye, pues no es mala idea. En Sacoleva, en frac, y las chicas de largo, para ver ese momento apoteósico cuando el rey Carlos levante su mano y sea yo quien le bese su anillo. ¿Qué? Déjeme. ¿Le va a besar el anillo? El anillo. Sí, el de la mano. No sé qué está. ¿Y qué estoy diciendo yo? No sé. ¿Qué otra cosa? No dije nada. Como raro es que le va a hacer ¿qué otro? El de la mano. Pensé que eran los papas que hacía uno de esos, no sabía que eran los porque reyes. Es que esto es con una, esto es especial porque es la vaina de la corona. Ah, ves que yo a los papas sí. Confundirme y usted a mí no me va a confundir. No, es que a los con papas yo he visto que todos degenerados esos, no. No, yo no he dicho nada. No, yo tampoco. Es que pensé que era un protocolo que solamente se destilaba a hacer en el Vaticano. No, si uno quiere a alguien mucho y tiene un anillo familiar, se le bota al piso y le besa el anillo de la mano. Claro. El anillo de la mano. Claro. Estamos claros, ¿no? Claro, bueno, no es lo mismo que sea familiar el anillo. Entonces aplazaron la vaina del nombramiento, o sea, cuando a ella la... A ella la no es que la coronen, sino hace un juramento, como hizo Carlos un juramento que empezó a tirar las tintas, que me gustó mucho. Uy, hace un tiempo. Ese viejo tan harto. Ídolo. Uy, qué tipo ídolo. Tan harto. No, quita. ¿A partir de qué fecha exacta la princesa Leonor puede ser juramentada constitucionalmente como la heredera de Felipe. ¿A partir de qué fecha pueden decir desde ese día vamos a que jure ya? Fecha exacta, día, mes y año. No, día, mes y año. Sí, pero nos va a dar 40 minutos. Se acabó la, 40 minutos, es un poco 20 largo. Segundos más segundos. Porque con esa preguntadera, hola. Un poco largo. Es que yo no sé, yo dije día, mes y año. Pero pues vamos a ver cómo aparecen las vainas. Listo. Ya tengo abierto mi Twitter para que Orlando empiece. No me salió. No tengo Twitter. Tengo un teléfono dañado. Compré otro mío. Ya contestó Orlando. Bien. Contestamos todos. Menos uno para María Juliana Correa. Muy lejos. Uy. En los originales. Ahí va a cumplir 40 años la niña. No ve. No, pero está bien que ella sea grande cuando le pongan esas responsabilidades también. Acuérdate que igual la edad no tiene que ver. Pero bueno, que reyes de 8 uy, años. ¿No? Exacto. Uy, es que. Es que como dices que la edad no tiene que ver. Correcto. ¿Cómo? Pero es que tú misma te castigas a ti con tus palabras. Pues yo he visto como que en la historia hay reyes o reinas como desde los 5 años. Menos uno para Mónica Martínez. ¿Pero cómo así? ¿Qué pasó? ¿Esto qué tiene que ver con mi respuesta escrita en tu celular? No, porque tú no misma te confundes. No me lo pongas. Claro que es importantísima la edad. ¿Qué importante? ¿Qué enredo? Bueno, está bien, yo me voy a quedar callada. Lee mi respuesta. No la leo. Ay, léela. ¿Cómo es que es la frase esclavo de qué? Es que uno es dueño esclavo de su silencio de lo y que esclavo dice. De sus palabras. Yo sí. No leo. Dueño de sus actos. Dueño de su silencio. Dueño de su silencio y esclavo de sus esclavo palabras. De sus palabras. Eso fue lo que dije. Pero es que Mónica, en vez de dejar su respuesta, que era muy acertada, se puso. No, pero es que no tiene. No, pero como así en las reglas del arepazo está que uno sí, no condena su respuesta. No, pero uno no tiene hablada con la escrita. Uno ay, no tiene por qué destruir su bella no. Respuesta. Yo estoy revisando en este momento el reglamento del arepaso y no dice eso. Eso es que uno no puede estar destruyendo su propia respuesta. No, increíble, pero leí ¿no? Mi respuesta o sea, escrita. Increíble. ¿Por qué es que va uno leo, a conspirar contra uno mismo? Ay, Nicolás. ¿Por qué va a tirar uno piedras sobre su propio rancho? De ser leñado. Pero... Orlando es igual o peor. Sí, Orlando es peor. Así, sí, no he hecho nada. Si tú te inmolas a cada ¿alguna rato. Alguna vez se ha inmolado y se le ha castigado. Se ha inmolado varias pero veces. Pero hoy no se ha inmolado. Sí, es que no me gusta que me regalen nada, fulito, ¿sabes? Regalado no. Pero ¿cómo es que hace? No. La ley española, la Constitución, la Carta Magna dice que esa persona que va a ser la heredera, se puede presentar su juramento mientras su papá viva, desde el día que cumple 18 años y ni un día más después de un año, es decir, desde el 23 de octubre de 2023, el papá tiene derecho a decir cuándo juramenta y es legal desde ese día hasta un año después. Ok. Nadie contestó bien. Es que yo puse fue el después, o sea, el límite. No, sí, tú claro. Pusiste, yo era desde qué día. El príncipe Felipe, exactamente el día que cumplió 18 años, su majestad el rey Juan Carlos y la reina Sofía lo hicieron jurar como sucesor del rey Juan Carlos. En ese orden de ideas solamente entregó un par de menos unos para Mónica, porque se crucificó solo. Se inmoló. Y para María Juliana. Se inmoló. Se prendió fuego. A lo bonzo. Se hizo el harakiri. ¿Cómo queda la repa? Despegamos, por favor. ¿Y cuál es la fecha? Ya la dije. Es que no acabo de decir y no para. Claro. Sí, es que dije. No puedo estar repitiendo pero la fecha. Pero dígame si ahora el 2023. 23 de octubre del 2023. Uy, no puede ser. Yo estuve muy cerca. No, tú estuviste muy mal. ¿Cómo queda el arepaso? Es que tú te inmolaste, vuelvo y te repito. Pero no está en el reglamento. Yo tengo menos 14 ¿no? puntos, Orlando tiene menos 10, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Cuál es la diferencia del último y el primero, por favor? 19. 19 puntos. Nico, ¿su opinión o pasa tranquilo? No, ahí vamos, ahí vamos. Toca Emilio, vamos tranquilo. Con música. Listo. Estuvo genial. Vamos ahora con. Es lo máximo. Vamos ahora con un clásico de 1975 por un grupo inglés. Hot Chocolate. Esto se llama You Sexy Thing. Algo de soul a esta hora. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Marcela Segura y estas son las noticias. Le contamos a los habitantes de Bogotá que hasta ahora se presentan manifestaciones en la operación de Transmilenio en la calle 82. Por tal motivo, se dejan de atender las estaciones Héroes, Virrey y calle 85. Y ya son más de 3.500 las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Atlántico, siendo el municipio de Piojó el más afectado, con más de 500.000 damnificados por las fuertes lluvias que no han cesado. Y en otras noticias, el presidente Gustavo Petro descartó la presencia militar en la mesa de los diálogos con la guerrilla del ELN, pese a que el mandatario ha dicho en su momento que dichas negociaciones se retomarían a principios de noviembre. Aún se encuentran revisando aspectos técnicos y de protocolo para reanudarla. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Estamos a continuación con una entrevista muy bonita desde Nueva York. Quiero agradecer al equipo de producción comandado por nuestro timonel Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mónica Martínez, y quiero agradecerle también a Emilio Sánchez, que va a conducir la entrevista y pues ha preparado pues un excelente material. Y bueno, pues yo soy como Nicolás en este caso, dos bultos de arena que se quedan en la ladera del camino para que se pueda llevar a cabo esto. Estamos con Randy Brecker, uno de los mejores jazzistas de los Estados Unidos, de los Brecker Brothers, de muchos años antes, que conozco perfectamente, pero creo que el paso a las nuevas generaciones amerita que me silencie. con Nicolás. Por favor, Nico, ¿está bien? Sí, sí, yo estoy muchas plenamente gracias. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Emilio, muchas gracias. Me saludas a Randy de mi parte. Y buen viento y buena marcha. Bueno, listo. Entonces saludemos en este momento a nuestro invitado. Mr. Brecker, hi, how are you? Okay, I'm fine. It's been a beautiful day out here in Long Island. Sí, él se encuentra muy bien. Está haciendo un día lindo en Long Island, en Nueva York. Y antes de hacer mi primera pregunta, pues escuchemos un poquito de música. Before I ask you my next question, let's hear my first question, actually. Let's hear a little bit of your great music, if that's okay with you. Sure. Listo, vamos a oír primero este tema que él sacó hace pocos años con un gran saxofonista, con Eric Marienthal. Esto se llama Double Dealin'. Y mi primera pregunta tiene que ver con que él viene de una gran generación de músicos de jazz. Él viene de la generación de Chick Corea, de su hermano Michael, de Herbie Hancock. ¿Qué se siente ser parte de esa generación que tanto le dejó al jazz en términos históricos? You know, you come from a generation of great jazz musicians like Chick Corea, yourself, Herbie Hancock, or your late brother Michael. What does it feel like to belong to a generation that has left such an important legacy in terms of jazz to the world? Well, I was just very proud to be a part of that legacy. I moved to New York City at a very good time in 1966, and I knew all those people very well from doing gigs just around New York or record recording sessions. It was a very busy time and very active time for all different styles of music. Yeah, just allow me to translate for a second. Sí, él dice que él es muy orgulloso de pertenecer a esa generación. Él se mudó a Nueva York en 1966 y conoció a todo ese combo porque participaban en grabaciones, tocaban juntos y era una época simplemente muy activa para la música. Ya que menciona Nueva York, pues quiero, antes de hacer mi siguiente pregunta, escuchar un tema de esa primera faceta de él como músico. Now that you mention New York, I'd like to hear a little bit of a song from one of your earliest albums, which was done right around that time, and it's a beautiful song called Morning Song. Sure, thank you. Es que los 60 en Nueva York, sobre todo para jazz, fueron una época simplemente maravillosa. Todo el mundo coincide en eso. Y quiero que nos cuente un poquito cómo fue ese tema de estar en esa época en Nueva York. Que nos hable un poquito de lo que fue la escena del jazz en esa época, en esa ciudad tan importante para esta música. You know, the 60s in New York were a particularly important and very vibrant time for jazz. What can you tell us about being around in New York in those days as a jazz musician? Well, all I can say was every day was so exciting to wake up and never sure what was going to happen that day. There was so much music going on that every day was completely different. I would play one day in the lofts, L-O-F-T-S, where there were jam sessions with people like Dave Liebman, Chick Corea. And then I would do recording sessions where you would see Ron Carter, Herbie Hancock, and great trumpet stars. At night I would play gigs with Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, or Duke Pearson Big Band. So every day we were all working very busy as musicians. It was fascinating and very exciting. Sí, es que era una época simplemente fascinante. Tocó con todo el mundo. Él cuenta que, por ejemplo, podían coincidir en jam sessions con gente como Chick Corea o Dave Liebman. También, por ejemplo, podía estar al día siguiente grabando con Ron Carter y esa noche tocando en vivo con Thad Jones. Así que estaban activos, trabajando todo el tiempo y era simplemente muy emocionante tocar con gente de este calibre. Y ahora me voy a ir un poquito más adelante en la carrera de él con una persona que yo sé que fue muy importante y es la madre de su hija y es una gran pianista en cuya carrera al comienzo él fue fundamental y es Eliane Elías, que es la madre de su hija, la cantante Amanda Brecker, y quisiera escuchar una pieza que grabaron ellos dos en honor a su hija. La canción se llama Amanda Amada, pero primero voy a referirme al señor Brecker en inglés. You know, I am going to jump a little bit ahead in a couple of years in time and refer to someone who I know was also very important in your career, as you were in hers, you know. And of course, I'm talking, of course, about the mother of your daughter, who is also a great musician and a wonderful pianist, Miss Eliane Elias. And I'd like us to hear a little bit of that beautiful song that you guys recorded for your daughter Amanda, which is Amanda Amada. Okay, great. Y hoy en día Eliane Elias es una de las pianistas más importantes que tiene el jazz mundialmente, pero esta fue una de sus primeras grabaciones y digamos que podríamos decir que de cierta forma quien la impulsó en Estados Unidos fue Randy Brecker. Quisiera que nos cuente qué opina sobre la carrera maravillosa que ha tenido Eliane como cantante y como pianista. You know, Eliane is now one of the great jazz pianists around the world, but you were one of the first people to give her career a push in the United States. How do you feel about the way that her career, not only as a pianist, but also as a singer, and a wonderful singer as well, has developed? Well, we're of course very proud of her. And when she moved to New York, everyone was very excited to play with her. And we gave her one of her first jobs with a trio, with her trio. We had a club at that time called 7th Avenue South. And then she was hired by so many musicians, and she became a leader and a very famous star in her own right. Sí, él se encuentra muy orgulloso de la carrera que ha desarrollado Eliane, porque cuando ella se mudó a Nueva York desde Brasil, todos querían tocar con ella porque era simplemente una pianista tremenda. Y en esa época él tenía un bar donde la contrataron, a tocar con un trío, y luego pasó que ella pasó a liderar sus propios grupos. Ya se ha vuelto hoy en día una estrella monumental con todo derecho. Entonces realmente él se encuentra muy orgulloso de la manera en que Eliane Elias ha desarrollado su carrera. Y recordemos, como dije, es la madre de su hija, la cantante Amanda Brecker. Quiero ahora pasar a un momento que tal vez no todos recuerdan de la carrera de Randy Brecker, pero es que él tocó con Frank Sinatra en el disco LA Is My Lady, un disco donde participaron grandes músicos de jazz como Quincy, como su hermano Michael, Quincy Jones, obviamente. Y vamos a ver un poquito de esta canción, donde en la mitad Sinatra empieza a mencionar los grandes músicos que lo acompañan ahí y menciona a los hermanos Brecker. You know, another thing that I think not many people might remember this, but you and your brother Michael, you guys played with Frank Sinatra on a record called LA Is My Lady, which was produced by Quincy Jones, and a lot of great jazz players were on it. And there's a song on that record that I would like us to hear, which is the wonderful version that you guys did of Mack the Knife, where Sinatra pretty much starts bragging about everyone who is with him on the session, and he actually mentions your name. He says, "We've got the Brecker brothers here tonight." So, let's hear a little bit of that, please. Es que simplemente es increíble este hombre que se ha ganado 4 veces el premio Grammy, y de repente Frank Sinatra se encuentra ahí, y como oyeron claramente, él menciona, estamos aquí con George Benson, con Lionel Hampton, y tenemos a los hermanos Brecker. Quiero preguntarle, ¿cómo recuerda él esa sesión tan particular con este personaje tan legendario? You know, by the way, congratulations on your numerous Grammy wins, for example. And we just wanted to ask you something, which is, how do you remember being in that session with such a legendary figure as Frank Sinatra? Well, I remember it because this was before everybody had digital cameras. Everyone in the big band brought their cameras, and we were all taking pictures of each other and with Frank Sinatra and all the stars that showed up. Michael Jackson appeared in the middle. It was fascinating. So I have many photographs of that session. Sí, él recuerda que antes de la época en que había cámaras digitales, se hizo esta sesión y llegaron todos en esa orquesta y se tomaron fotos el uno al otro, se tomaron fotos con Frank Sinatra y de repente, por ejemplo, llegó Michael Jackson y hizo parte de ese combo. Así que él tiene muchos recuerdos maravillosos de esa memorable ocasión. Y ya para cerrar, quiero escuchar un último tema que inevitablemente tengo que referirme a su gran compañero en esto, que fue su difunto hermano, el desaparecido Michael Brecker, gran saxofonista. And before I ask you my last question, you know, I want to remember your late brother Michael and the band you guys had together, which was of course the Brecker Brothers band. So let's hear a little bit of As Long As I've Got Your Love. Great. El hermano de Randy Brecker, Michael Brecker, fue otro músico tremendo, muy importante, que nos dejó a una edad muy joven. Quiero preguntarle qué es lo que más recuerda él de Michael, lo que más extraña. Michael, as we know, was another very important figure in jazz music who left us at a very early age. What do you remember the most about him? What do you miss the most about him? Well, of course, I miss him as a brother, most of all. We were very close, but I'll always have to remind myself by listening to his records and looking at him on YouTube, his wonderful saxophone sound and his wonderful technique and soul on the saxophone. He was the best. Sí, él evidentemente lo extraña como hermano, pero sobre todo lo recuerda con su gran técnica, con su gran sonido y con el feeling, con el feeling que le metía a la hora de tocar saxofón. Entonces, definitivamente es una pérdida muy grande. Well, Randy, thank you for being with us. Thank you for your time. We wish you the best of luck in your career, which fortunately I think still has a very long way to go. And really, thank you very much. Thank you. This was fascinating. It was wonderful to talk to you and hear my old records again. Thank you so much. Thank you, Randy. Okay, bye-bye. Thank you all. En los originales, el mundo al instante. Bueno, y dos aclaraciones. Primero, muchas gracias, Emilio, por la entrevista. Estupenda. Randy Brecker. Es que quería recordar algo, pero yo creo que tú no te acuerdas, pero uno de mis sitios favoritos de jazz en el mundo era el 7th Avenue South. Yo no sabía que era de Randy Brecker. Y era un sitio muy chévere, muy bueno. No sabía que ese bar de jazz era de él. Sí, un sitio de esos que ya no existen. Hace mucho tiempo. Sí, como el Village Gate y todo ese combo que había, sí, en esa época. Pero este sitio fue bien, bien, bien bueno para oír jazz. Y el segundo punto es que estuve mirando el arepaso y pues yo considero que Orlando hay que darle un punto, porque el tipo dijo agosto 20 y de agosto 20 a octubre 23, bueno, sí, es que es un paso en el, sí, está cerquita, ¿no? Sí. Chapó para Orlando, un punto más, por favor, María Juliana. Sí, está cerca, sí, es justo, es justo. No me lo pidió él, no, se lo pedí yo. Es justo, es justo, es muy y justo. Y me dijo, bueno, usted avisa dónde, cuándo. Bueno, ¿qué fecha dio? 20 de agosto. Tú te inmolaste, o sea, tú fresca, pero aún así no ganabas. Bueno, entonces, ¿cómo queda el arepaso, María Juli? Bueno, el arepaso queda así. Yo quedo con menos 14, Orlando con menos 9, Mónica con menos 5 y Nicolás con 5. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, después de esos dos puntos, hablemos ya del mundo al instante. Solamente que a veces Verbolario me sorprende. Muy pocas veces, es muy cansón el señor Rodrigo Cortés. Si usted le perdió la fe. Toda. Pero me parece que por lo menos la primera parte me gustó y la segunda también. A ver. Definición de náufrago, y tiene dos definiciones. La primera, señor con barba. Para mí, obra maestra. Sí, es bueno. Sí, es buena, es buena, es buena. Y la segunda, superviviente que paga a la muerte con un periodo de su vida. También no, me gustó. Me gusta más la primera. No, la primera. La primera me parece impecable. Señor con barba. Listo. Ese es un berra. Esa está perfecta. La otra ya está muy elaborada, ¿no? La primera es pero contundente. Está muy buena. Pero náufrago, señor con barba. Listo. Ya, ¿para qué más? Andrés Jaramillo, náufrago. Vea, exacto. Gavier, exacto. Bueno, el mundo al instante, Nicolás. Bueno, el mundo al instante, y es que en los habituales chequeos que hacen en los aeropuertos, pues se encuentran cosas. Y sí, perdón, y esto fue... Estoy emocionado, es que estoy caliente. En Fort Lauderdale, una mujer, pues le dijeron, venga señora, ¿por qué no deja ver qué es lo que tiene ahí en las maletas? Entonces dijo, listo, perfecto. Y entonces abrieron y tenía una gallina cruda dentro de la maleta. O sea, dijeron, ¿desguesada? ¿Despresada? Sí, pues. ¿Cruda o viva? Cruda, cruda. O sea, pelada, su piel por fuera y cruda. Hay cuenta como el video de Sledgehammer, Peter Gabriel, que salen los pollos ahí dando vueltas crudos. Así. Y entonces dijeron, ¿y usted cómo por qué lleva una gallina? No, es que a mí me parece rica su carne y para hacer un sancocho me parece bueno. Entonces dijeron, venga, muestre a ver qué es lo que hay en la gallina. Y entonces encontraron dentro de la gallina un revólver. Lo va a camuflar. Claro, eso para era sospechosísimo. Rellena de revólver. Exacto. Náufrago, no. Hombre con barba. O sea, entonces dijeron, señora, ¿y usted qué es lo que pasa? No, es que aquí llevaba un encarguito, no sé qué. Pues el sancocho está un poco cargado. Le dijeron, mire, en total hay un informe en donde han incautado 700 armas en lo corrido del 2022. En este aeropuerto la mujer se dirigía a Haití. Y bueno, la cosa es que es muy complicado, dada la política en los Estados Unidos de tenencia de armas. Pues bueno, si esta iba camuflada, obviamente ya están cotejando la serie del revólver, las balas y demás. También vieron el serial de la gallina, era lo único que estaba en regla hasta ese momento. Ay, la gallina. Pero pues preocupante en términos de controles, en controles de seguridad, que ya hasta las armas dentro de las gallinas. Dios no, mío. Pero es que uno no puede, o sea, es que es muy claro, es que quitaron el formulario de aduanas de Estados Unidos, pero hay dos cosas que uno no puede llevar allá. Gallinas. Comida y más de $10,000. Gallinas y armas. Pero ella llevar una gallina cruda y adentro con un Magnum 45. Todo mal, eso, estaba, o sea, todo y mal. ¿Y no la metieron a la cárcel? Por supuesto. No, pues la señora. O la cogieron a besos. No, pues le dijeron, sí, es muy, muy, muy recursiva, señora. Siga, sí. Por favor. Detuvieron la gallina, no se sabe todavía, está presentando. Ojo, Nico, no se tire la nota, por favor. María Juliana, está buena. María Juliana, por favor. Bueno, las cosas están bien complicadas en Silicon Valley. The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con este tema, informó que Meta podría estar programando despidos de miles de personas, de miles de empleados. 17,000, ¿oíste? No. Exacto. Que se anunciarían, pues se empezarían a efectuar o a ser efectivos desde mañana miércoles. Al 30 de septiembre, Meta contaba en su plantilla con más o menos 87,000 empleados en todo el mundo, claramente contando con todas las plataformas, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp. Sin embargo, parece que las cosas no están bien y desde el reciente reporte trimestral, Mark Zuckerberg dijo que el personal de la empresa no aumentaría para finales de 2023 y que incluso podría disminuir ligeramente, pues parece que eso de ligero, el despido, va a tener poco. Óyeme, ¿y sabes por qué es todo esto? Por la recesión. Por el metaverso. ¿Cómo? Se te olvide esa vaina. Sí, porque le invertí demasiado. Ese man se metió a ese problema y se le fue la empresa. Claro. La empresa vale la cuarta parte de lo que él tenía. No, pero mira que no es solo de Meta, porque otras empresas como Stripe y Lyft anunciaron también despidos a gran escala, y Amazon no ha anunciado despidos, pero dijo que congelaría totalmente la contratación de nuevos empleados. Pero nuevos mira empleados. El valor de Amazon en la bolsa y el valor de Meta. Bueno, es verdad. Meta Desde está que muy él mal. Se metió en el tema de la Meta, Es que se puso a pararle bolas a Mónica Martínez y miren lo que terminó. No, pero el pobre pues, por eso no, es lo que conté la semana, no es, la semana pasada, que los accionistas publicaron una carta uh-huh. abierta a Mark Zuckerberg pidiéndole que Mónica por Martínez. Favor deje bueno. de gastar tanto dinero en el metaverso y se centre en el core de la compañía. Ay, pero igual, él creó Facebook, o sea, él creó la base de todas las es que redes sociales. Están quebrados. No, está claro, ahorita quebrado. Porque la gente no lo está entendiendo tanto, pero esto en un futuro pero seguramente nadie vamos va para allá. Pero el metaverso. ¿Cómo que no? Es muy fácil. No, qué colinera. No. Colinera. Colinera. No es posible. Mire cómo va el señor. Y tiene, quiero que aclarar que María Juliana tiene razón. Que es que después de la pandemia fue terrible el tema de las empresas tecnológicas que estuvieron en un auge muy grande porque la gente no tenía nada que hacer. Sí. Pero una vez que salió la pandemia, entonces ya la gente se aterrizó. Pero le dio a Mark por el tema de las gafas y buscar tu avatar y buscar tu mundo, porque es que no estás contento con el mundo real y quieres uno virtual. Claro. Uno no porque se va a meter a un mundo virtual, resuelvan el primero el real y después se meten al virtual. No es porque no esté contento, sino porque qué chévere como mucho chévere, en otros lugares. Muy chévere, chévere, chévere. Vamos ahora con un reciente sencillo de Post Malone y The Weeknd. Este es uno de los grandes éxitos de la carrera de ambos. Salió, si no estoy mal, el año pasado y se llama así, One Right Now. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Es que no sé si poner eso o poner fluidos, es que ambos funcionan. ¿Le funcionan? En esta sección me funcionan los dos, hermanito, ¿qué pasó ahí? A ver, fluidos. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. Hola, castor. No. Sí, ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer bajarle limonada. A la música, dura mucho, Orlando. Ya está buenísima. Bueno. No sé, no estaba al aire, o sea que estaba al aire, pero no dije nada. Bueno, es que es fluido, pero de otra manera este tipo. Yo no conocía a un man tan fluido. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Es sexo, drogas, es que es fluido, pero con las mujeres. Es el más fluido que he visto para tener sexo. Aún a los 75 años, el célebre fotógrafo Peter Baird no estaba satisfecho con una taza de cocoa antes de irse a la cama. Al contrario, regresaba a su casa a las 4 de la mañana con dos mujeres rusas que había recogido en un club nocturno en Nueva York para fornicar. ¿Cómo? Sexo, drogas y rock and roll. Sexo, las rusas. Drogas, la cocoa. Y rock and roll, les pone canciones. La cocoa. No, estoy tratando de justificar mi nota. Sí. Pues este hombre era uno de los playboys más importantes del mundo. Su tercera esposa se llamó Nejma. Hombre, y ella no está de acuerdo con que la metiera a otros manes en el cuarto. Es que él le decía, Nejma, aquí viene mi amigo Rolls, o el que quieran, que vamos a tener un trío, dos contigo. Y ella no le gustaba mucho. Él le salía con esas sorpresas. Su nombre, Peter Baird. No me diga. Nejma estaba muy brava con él. Y le dijo, si tú sigues con esto, voy a llamar a un psiquiatra porque aquí no me tienes por qué traer manes acá a que me copulen, ¿me entiendes? Claro, pero exacto. Respete. No, él no respetaba. El teléfono sonaba permanentemente y eran sus exnovias que siempre le pedían cosas, sexo. Ajá. Parece que era una pinta muy brava. Peter Baird, artista, aventurero. Y amante de la vida africana, conservacionista. No me diga. ¡Ojo! No me diga. El medio ambiente y le gustaba que sus mujeres estuvieran forestadas. ¿Cómo? No deforestadas. ¿Ok? Les digo personajes que estuvieron con este muchacho, para que era una pinta muy brava. Era irresistible a las mujeres, incluyendo actrices como Candice Bergen, que era bellísima, y la chica Bon Carol Bouquet. No me diga. Creo que las puso a las dos, hija y madre, como a jugar. No. La socialite Lee Ratsey Will, que era la hermana de Jackie Kennedy. Sí. Y en las supermodelos tuvo en su cuerpo a dos. A Janice Dickinson. No me diga. Y Cheryl Tix, que era divina. Sí, que las fue dos. Su segunda esposa. Las dos muy lindas. Janice Dickinson cuando tuvo su Vanity tiempo. Fair lo visitó en Kenia cuando tenía 60 años, el reportero la recibió, pero estaba con 5 mujeres de Etiopía amándose con violencia. No, 5. No. No una. Pues este hombre se murió a los 82 años. No me diga. Murió erecto. Yo no sé si es fluido, sexo, drogas y rock and roll. Era una pinta muy... Es como de todo ahí, ¿no? Mezcló absolutamente mitad Tarzán, mitad varón, mitad Byron. Eso, chita. Y salió una nueva biografía. Mitad Tantor. Deje de dañar mis notas. Deje, pero... Aventurero amante. Se llama Fotógrafo aventurero amante de Graham Boynton. Y la voy a comprar. Pero el señor es cosa seria, ¿no? El éxito de ese muchacho es que hasta los 82... Pues el viejo... En ese estilo... No, ¿cuál viejo? Era una pinta brava. Con esa máquina encendida. No, el tipo... No, ese tipo estaba volando. Quiero aclarar que en esa época, eso por allá no habían esas cosas que hay ahora, ¿no? Era pura ilusión óptica. Claro, pero sí, el viejo, qué máquina, ¿no? El viejo es una máquina de... La máquina del sexo, como Ernesto Calzadilla. ¿Esa sección todavía está, la máquina del sexo? Esa era muy buena. ¿Había borrando, de o la máquina borraron. Del sexo? ¿Había de esa sección? Yo no me acordaba. Claro, con Ernesto Calzadilla, que fue Mister Universo. No me haga perder esa joya de la corona. La máquina del sexo de Ernesto Calzadilla. Fue que un día llamó Ernesto Calzadilla a otro y le dijo, bueno, hermanito, sígueme con la mano. ¿Ah, sí? Pongo la mano. No, pero ahí, ¿en serio? Ahí está, y a mí no me da miedo revivirla, Orlando, ¿usted se acuerda? Oiga, pero pasó eso, o sea, llamó y... No, pronto estoy un poquito simulando. Vamos a buscar la máquina del sexo y la narra Troller, yo creo que es de las mejores secciones que hemos tenido. Porque es que esta es una máquina del sexo, Orlando. Oye, yo no me acuerdo de esa sección. No, es que esa sección es del 2009. Ah, no, eso es viejísimo. Claro, eso era de otra estación. Bueno, quedé pero cansado en esta nota. No, tranquilo, hombre. No, vamos con el arepazo número 2. A ver. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. La máquina del sexo. Pero el que no piensa, Ernesto Calzadilla. También. Sí, y James Buena Brown suerte. También. Bueno. Muy sencillo, salió una foto súper linda de el cofundador de un fondo que se llama John H. Henry con su esposa lindísima, se llama Linda, y con el director técnico de el Liverpool, el señor Jürgen Klopp. Pues ya, el dueño dijo, ¿sabe qué? Después de ver lo que pagaron por el Chelsea, yo me cansé de esto. Y lo puso a la venta. Sí. ¿Cuál es el precio que pide el dueño de este equipo por el Liverpool? Ya lo puso a la venta. ¿Por cuántas libras esterlinas? En libras. Gracias. Ah, en libras. Bueno, puede ser en dólares, pero no. Yo lo puedo recibir en dólares y multiplico. Tranquilos. Que ponga euros menos dos. De eso están hablando. Es una noticia de ayer. No he recibido a nadie en esta vaina. pasó, María Julia? Ay, pues que me quedé. ¿Te quedaste? Sí. Ay, menos dos para María Juliana. Hablo como los originales. Como del meta, ¿no? Como, sí, como, como cucuteño. La corrección. No me importa. El mensaje de ley. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para Nicolás Samper, que puso 350 sí. millones de dólares. Está más sí, perdido sí, que el hijo sí, de Nick. Sí, sí, me pifié, me pifié. ¿En serio, Nick? ¿Tú? En los clubes, en los deportes no me dan bien. Eso vale Santa Fe Millonarios, mejor dicho. Eso vale menos, en Santa Fe vale más. Sí. ¿En serio? ¿En serio está un poquito? Cristal. El resto pasan limpios ahí, Mónica 400, Orlando 1500. El señor está pidiendo la bicoca, pues que es que el Chelsea lo vendieron por 4.2 billones de libras esterlinas. El señor está pidiendo por esta vaina, espera y multiplico esta vaina, 4.1.15 billones, está pidiendo 4.600 millones de dólares por el Liverpool. No sé quién se los va a pagar. Es que está aburrido. Toda la vida en esas. Óigame, pero la señora linda. ¿Cómo? Un equipo heredado. Él no necesita sino a Linda y la plata de la venta. ¿Cómo queda el arepazo, María Julia? Bueno, yo tengo menos 16 puntos, Orlando tiene menos 9, Mónica tiene menos 5 y Nicolás tiene 4. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el último? Va disminuyendo, digamos. 18. 18, no, sí. 20. No, 20. 20, Nico. Nico. Bueno, despegamos, por favor. Hola, pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta, un chiste que, o un apunte que echaste fue mal interpretado y te generó un problema. Tuve una novia que estudiaba técnica vocal y cierto día le dije que me enseñara. En alguna reunión familiar, la suegra preguntó que cómo iban las clases. Y que era lo primero que había aprendido. Y yo espontáneo le dije, aprendió a tocar la cucaracha con la lengua. Nota, Nico. 5.8. Dólar, 5.013. Uf, qué descanso, bajó 48. El máximo del día, 5.100. Estamos volando. Los originales. Los podcasts del programa anterior se suben antes de iniciar el programa. Sobre las 5 puedes verificar en nuestras plataformas que está subido. Puede que tengas que actualizar su dispositivo. Algunas veces se toma un tiempo en aparecer en la página. ¡Qué querida! Yo de María Paula Aguas contesto con violencia. Ay, muy bien. Ahí están muy cansones, de verdad. No, a mí me gusta hacer respuestas. Te escribiendo es María Paula. Amorosa. Una vez me sacaron de mi grupo de amistades por decir este chiste. ¿Cómo se dice gato reggaetonero en chino? Se dice mauma. Totánico. 0-1. No entendí nada. Chips. Cucho. ¿Qué dice? No lo puedo leer. ¿Por qué? Guache. Viene pegado. A ver. ¿Alguna vez un tío nos comentó en una reunión familiar que se llevaban a un chance? Y yo le dije en tono de chanza, mi tío entonces está más feliz que no puedo leer más. El alerpe no sabe a qué del baño acaba de salir la esposa de mi jefe. Entonces les dije a mis compañeros, cuando coman culebra, quítenle la cabeza. Ah, problema con mi jefe. No, Tani. Claro, 0-1. El profe en su clase de historia universal dijo, la onesistura entró entre las culturas. De inmediato soltamos la carcajada y le corrimos, profesor, se la da honestidad. Por esa pendejada tuvimos a puerta de expulsión. Nota. No, puede ser, bueno, 5-4. Hace rato no suben podcast. ¿Qué pasa? ¿Volvió Nelson? David. Volvió Nelson. El pobre Nelson. Nota. Sano, el pobre Nelson, hombre, saquen a Nelson. 5-8. En el colegio me puse de chistoso a hablar con compañeras y le dije a una que si le gustaba la fruta, a lo que me respondió que sí. Le dije, uy, me da papaya. Y yo, no tan. No, 0-1. Ay, por favor. Bueno, qué raras tradiciones en Inglaterra, Chief. Pero se te respeta el deseo de besarle el anillo al bagazo de Charles. Sí, la verdad, yo no hallo el momento. Lo que pasa es que nunca me van a invitar a nada. De fresco. Bueno, pero ahí se pasa uno por el lado. Jaime, ¿qué pasará que ese 3 programas no me pone nota, Nicolás? ¿Por qué me la tendrá montadita don Nicolás Canario? Vamos a ponerle 5-4. Por culpa de ustedes, en un almuerzo dije gay, Oscar Wilde y Freddie Mercury. Y los de aquí son unos pobres. No sabía que el hermano de mi jefe, uno de los socios de la empresa, tenía conector 3.5. No, ¿cómo? Y a la vez puerto HDMI. ¡No, hombre! Nota, Nico. 5-4. Creo que es el ganador, ¿no? No, hay bueno, unos dos mejores. Están buenos, sí. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un clásico de 1980, un tema del señor Buzz Scaggs. Y este es uno de sus grandes éxitos junto a otros temas como Lowdown. Esto se llama JoJo. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. ¿Por qué? Pues mira que una obra del artista de pintura abstracta neerlandés Piet Mondrian ha estado colgada boca abajo en varias galerías durante 75 años. ¡No! Lo acabaron de descubrir, esta obra se titula Ciudad de Nueva York 1. Sin embargo, se seguirá mostrando al revés para evitar que se dañe. Este cuadro, que data de 1941, se exhibió por primera vez en el MoMA. En 1945. Sí. Y ha estado colgado en la colección de arte del Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia en Düsseldorf desde 1980. Y es que una curadora que se llama Susan Meyer Buser notó el error investigando un poco acerca de una nueva. Hay que saber harto, que ¿no? Para darse, museo, para darse cuenta que es que un cuadro. Hay que saber bastante. Además, porque es abstracto. Claro. O sea, no es como que ves la Mona Lisa. Claro, que al revés. La casa está patas arriba, ¿no? Exacto. Bueno. Ella advirtió el error, habló de él, pero dijo que podría desintegrarse si se colgaba del lado correcto. ¿En serio? En serio. Uy, bueno, entonces abajo y arriba. Moni, ¿arriba o abajo? De mismo modo, en sentido contrario. Arriba. Arriba, porque hoy la revista People nombró los hombres más sexys del 2022. Y que no me nombraron. Estoy de acuerdo. Sí. Creo que estuve. Era del 1 al 100. Sí, estoy como. Él quedó en el 101. Estoy como el cuadro de que tú estabas hablando. Pero Orly sí está. Orlando está. Pero Orly sí está. Top 10. No, les digo que Diego Luna, por ejemplo, está dentro del ranking. Es muy guapo. Que me parece guapo, de acuerdo. Hay uno que no lo tenía en mi radar, se llama Yokoi. Es un actor y comediante estadounidense. Tiene 51 años de edad y búsquenlo. Ho Koi, Koi con K. No me parece tan guapo, la verdad. Pero bueno, está ahí en el top. Jack Harlow, que es chico, es un rapero chiquitito, tiene 24 años, está en el número 7, guapo. Y bien plantado. Bien. Robert Pattinson, Ajá. Que después de Batman, yo creo que ganó puntos de, sí, de sexy. No, y el man es bien plantado. Sí. No solamente incluyeron actores y cantantes, sino también, por ejemplo, este beisbolista, Aaron Judge, que es el beisbolista de los Yankees de Nueva York. Sí. Y él está en representación de los atletas. Obviamente, George Clooney, Kendrick Lamar. Qué bueno, entre los morenos no me parece. Tiene su público. Y ahora les voy a presentar el número uno. ¿Quién es? Pues el más sexy de todos. La verdad es que en esa foto sale demasiado guapo. A ver. El Capitán América, Chris Evans. Ah, ¿en serio? Quedó de número uno. Dice que se encuentra en un momento, bueno, en la revista lo describen como que se encuentra en un momento de gran éxito profesional y soltero además. Y bueno, fue nombrado como el más guapo. Y sí, sí es guapo, tiene unos ojos divinos. Creo que le estaba echando los perros a Shakira en una alfombra roja, ¿no fue? Claro, cuando en una alfombra roja, no recuerdo qué premios eran. Creo que a él le estaban haciendo una entrevista. Ajá. Y llegó Shakira a otro punto de la alfombra roja y él como que volteó, de eso que uno se voltea y ve algo y como que cae en cuenta y vuelve y voltea. Y dice como, ¿esa es Shakira? Y como que se desconcentró un momentico de la entrevista y, no, pues y sí, entonces de ahí salieron que entonces le gustaba a Shakira. Bueno, entonces, hace rato. Mandaré mi carta mañana de protesta. Emilio, vamos con música. Claro, vamos a continuar ahora con una canción que es parte del nuevo álbum de Meghan Trainor y tiene la participación especial de Nati Natasha y de una leyenda del Latin Jazz. Este fue un hombre que es cubano, pero ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. Lo descubrió nada más y nada menos que Dizzy Gillespie, una de las leyendas del jazz de todos los tiempos. Él es Arturo Sandoval y esta canción se llama Mama Wanna Mambo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. En un ¿Mengolo o normal? Pero como debe ser, engólese. ¿Puedo ser Eduardo Peña? Pero o por supuesto. Gracias. Engole, engole. Ay, tan bello. Tan divino. Perdón. Sí. Bueno, bueno. Tan divino, sí. Les saluda Eduardo. Bueno. Está lloviendo y la gente se cae, pero es un momento no, natural. Porque se ríe. Perdón. No, él se ríe. En un día como hoy nació Roy Wood, que es compositor y músico de las bandas Electric Light Orchestra y The Move. Defínete, bro, si no, no te hacemos homenaje. Sí, yo. No, pero ¿cómo así? Si es un tipo virtuoso. No, pero es que defina, o una o la otra. Es que eso con tanto frente no, es que nace homenaje. Podría todo. En un día como hoy nació Matthew Biondi, nadador americano de 7 medallas olímpicas. En el 65, un poco antiguo. Pues. Gordon Ramsay, un canzón, cocinero, presentador británico, que se inventó MasterChef. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, porque ¿qué? sí, hombre. Ah, bueno. Hey. En un día como hoy nació un pajarito, murió de cáncer. Era cantante de esas de atrás de Stevie Wonder. Uh-huh. Y era un pajarito, murió de cáncer muy joven. Y se llamó Minnie Riperton. Ah, claro algo? Que sí. La. Bueno, no, pero adelante. Cálmese. Yo les puedo decir algo. Cuando oigo estos pajaritos y pienso, ¿saben en quién? En Nico. En Nicolás Samper. ¿Verdad? Sí. Pienso en Maduro. Vamos con esta canción. La más importante de la carrera de Minnie Riperton, que es por allá del año 75. Esto se llama Loving You. Muy fácil de cantar. Sí, el tono grave de ella es muy fácil llegar a esas tonalidades, ¿no? Sí, es sencillo. En la ducha se llega a esas tonalidades. Un karaoke, eso es facilísimo. En la ducha. Oiga, qué difícil cantar esa canción, ¿no? No, pues qué. Yo creo que posible. Tiene covers. ¿Ah? No, sí tiene covers. La película Vegas Vacation, Wayne Newton la canta ahí. Pero Wayne Newton, ¿cómo va a llegar hasta allá? No canta él, canta, Micho, canta él a dúo con Beverly D'Angelo. Es Beverly la que llega a esa tonalidad. Pero es una subida muy alta. Es que no, es una escena cómica realmente. Ok, es como, más parodia. Por eso canta como un cuero, exacto. Sí. En un día como hoy, nació Bonnie Raitt. Uh-huh. Cantante de country famosa. De country, sí. Sobre todo de blues, sí. 1949. Pero poco cucha, ¿no? Sí, ya tiene 7'3". La belleza la dejó hace años. Bueno, bueno. Pero escogí una canción de ella, que de hecho no es de ella, es de ella como invitada especial, de Michael Franks. Y tal vez es como lo más diferente que le he oído a ella en comparación con su sonido habitual. Esto se llama así, Ladies Night. Bueno, vamos a hablar del folclore colombiano en un día como hoy. Falleció Lizardo Díaz. ¡No me diga! De los tolimenses, hombre. Actor, cantante, el padre de nuestra querida amiga Patricia. Patricia Hércole, claro. Estuvo casado con Raquel Hércole. Por supuesto. Óigame, este hombre nació en el 28, se echó 84 años de vida. Era muy malo en el grupo. Era mejor Emeterio. Emeterio era, sí, estoy de acuerdo. Emeterio era más divertido. Es que era muy burdo Emeterio. Muy brocha. Era burdo, ¿no? Sí, era brocha. Sí, bueno, y en un día como hoy. Ah, pensé que iba a poner algo de los tolimenses. No, el bunde fresco. No, no sé, alguna rutina de los dos o alguna cosa. No, hermanito, hermanito. Yo sé que a mí me critican porque no paso el folclore, pero es que eso es un folclore ya muy avanzado. Yo prefiero poner a Diana King, que nació en un día como hoy en 1970. Emilio. Sí, una cantante jamaiquina que realmente fue One Hit Wonder. Solo tuvo, creo que, este éxito, que era una versión de un clásico de Burt Bacharach y Hal David, una canción que originalmente hizo Dionne Warwick, pero quien la hizo muy famosa fue Aretha Franklin, y esta versión también fue éxito. Aquí está I Say a Little Prayer. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Voy a preguntar a las muchachas de la mesa, las chicas atractivas. ¿A ustedes les parece el rey Felipe de España buen mozo, guapo? No. Pero no, pero sí, o sea. A ver, no es un tipo feo, pero no es un No es feo para nada, es alto. No, está bien. A mí sí me parece guapo. A mí no. ¿A Nico? Un churro. No, eso sí, churrísimo. Es que si les parece bello Felipe, pues ¿de dónde viene Felipe? De Juan Carlos de Borbón, de su padre, que es un churrazo. Uy, ¿cómo? ¡Qué lempo de hombre! Lempo. Amores, intrigas, desgracias, conspiraciones y regalos envenenados. A los dos primeros capítulos de esto que ya salió en televisión, se llama Corina and the King, Corina y el Rey. Pues lanzado desde ayer en plataformas, no les falta un detalle, narrado con la estructura de una radionovela y sin aportar más pruebas que su propia narración, Corina Larsen ejerce de hilo conductor, afirmando que el rey Juan Carlos, a quien mientras duró la relación consideró su marido, tenía una ambición desmesurada por el dinero. ¡No! En uno de los dos capítulos, que no hallo la hora de verlos emitidos, Corina Larsen, a quien en el podcast sigue llamando Princesa Suicide Wertenkainstein, afirma que el rey disfrutaba como un niño de 5 años cuando al regresar de algún viaje le mostraba bolsas llenas de dólares. Ídolo. Bueno. Que él atribuía regalos de tal o cual amigo. Cuando le pedía explicaciones, él contestaba: no te pongas dramática. Tú no entiendes cómo funciona España. Ella lo miraba, se desnudaba y se le entregaba. ¿Cómo? Déjela. No, pero pues sí, ¿cómo no dejarla? ¡Déjela! ¿Cómo no dejarla? Era muy atractiva. El podcast sigue un guión leído por una narradora que incluye a Corina con intervenciones que se cruzan con las del historiador Paul Preston, la escritora Laurence Debray y el periodista David Jiménez. Además de detallar el inicio y desarrollo de su sexo y relación sentimental, Corina también se atreve a analizar cómo influyó en la personalidad camaleónica de Juan Carlos todo. A la mí. Tanto la muerte accidental de su hermano, que admite que fue accidental. Déjenme Alfonso, reírme. Como su relación personal con el dictador Francisco Franco. Ah, ¿cómo? Guapos, María Julia. A la mía. Andrés Escobar era guapo. Se guapo. Murió hace rato. En su momento, muy guapo. Su pelo raro, pero guapo. Pero para la época estaba bien. Pues más o menos. Pues estamos hablando de 1993. Sí, era un look muy de la época. Era un look total. Muy de la sí, época. Sí, los 90. Michael Bolton muy se parecía. Tal, un pelo. ¿Qué sí, tal esa cantidad de pelo? Son el mejor de su pelo. Muy de la época en Medellín, bueno, también. Bueno, pues salió hace un par de días, hace 5 días más o menos, una serie o una miniserie en una conocida plataforma de streaming acerca de la vida de Andrés Escobar, o acerca del asesinato de Andrés Escobar más bien. Bueno, ha tenido mucho éxito, realmente es una de las más vistas en esta plataforma, pero su familia no está muy contenta. Ajá. Su hermano, Sachi Escobar, quien también fue futbolista, que también se ha desempeñado Sporting como América, como Nacional, Pereira, técnico. Millonarios. Exacto, como director técnico. Sigue, también. Dijo que a nombre de la familia que quiere expresar que está indignadísimo, pues porque no tuvieron la delicadeza de contar con ellos, ni de por lo menos preguntarles o decirles que iban a hacer una serie sobre Andrés. Dijo que están considerando demandar. Sí, eso. Está hablando con un abogado para ver qué tan viable es o cuál sería el paso a seguir para demandar a esta plataforma de streaming. Es que tengo entendido que es que hay unas licencias que se toma la serie, yo no la he visto, pero tengo entendido que se toma unas licencias la serie y de alguna manera esa manera de ficcionar claro. Los hechos reales terminan a veces tergiversando lo que fue la realidad en algunos casos muy puntuales. Claro, ellos advierten, a eso se refiere al Sachi. Principio dice, esta es una serie de ficción basada en hechos reales. De hecho, hay un personaje que es central en la serie, transversal a todos los capítulos y en la vida de Andrés Escobar, que es totalmente inventado. Y muchas veces esos personajes inventados ocurren porque en vida real esa persona o su familia no te dieron el permiso de claro, usar el nombre de esa persona. No, pero esto es inventado, que por fue eso. Para darle picante a la serie. Por eso, para hacerla más atractiva. Por eso, pero generalmente lo que ocurre es que son basados en personas reales, así les cambien el nombre. Yo me la vi. Noticia de última gustó. Hora. El señor DeWine, un churrazo de 90 años, es el nuevo gobernador de Ohio. No me diga. De ¿qué partido? CNN. Uy, republicano. Falta, hermanito, mire, para que uno pueda definir quién se toma en la Cámara, son 218 votos que se necesitan. Oiga, para sí. Un partido. Y van en 16. Ah, no, eso está biche hasta ahora. El Senado, van por encima los demócratas 36 versus 30, proyección de CNN, y se necesitan para el control 51. Está más avanzado. Pero está no, hermanito. Muy parejo, ¿no? No. No, hermanito. McMaster, gobernador de Carolina del Sur, no. Está muy empatado. DeSantis, gobernador de la Florida, un republicano, va avanzadito. El señor De Santis. Mire, De Santis. Italiano, Santis. Como De Santis, el arquero del Mónaco, la Roma. Ya, hermano. ¿Qué tiene que ver un arquero? Sevilla. En Orlando, dígale, hermanito, no. ¿Qué pasa? Dígale ahí, algo. Hermano, no tan calzón. El día hablando de fútbol, esto no es un programa de fútbol. No, pues yo simplemente agrego, pues, porque De Santis. Uy, pero no más. De ahí me acuerdo de Morgan De Santis, hombre. Vamos con música, Emilio. Ah, no, pero leamos primero el Twitter. A ver. Última vez que lo leo. Dele, perfecto. Que me aburre ya. El no, tema hombre. Del día, por favor. Un chiste que echaste fue mal interpretado y te generó un problema. Quería resaltar las bondades y la pilera de un amigo. Ya lo leímos. El rey Juan Carlos de España y el rey Carlos III de Inglaterra tienen algo en común. Son tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra. No, Tanico. Vamos a ponerle 01. Un chiste que conté en el trabajo en Montreal, acá, y era uno de esos de... No lo leo. Bueno, cada vez que echo un chiste me dicen viejo verde y los gringos no entienden, entonces el humor está de luto. Un saludo para Emilio y su gran selección para este programa. Gracias. Para poner eso en clase de tecnología me hicieron. No, hermanito, en una guardientiza donde en una olla empecé a comparar todo lo malo con los choferes del bus. Más borracho, no lo leo. Alguna vez estaba con mis primos y sus hijos pequeños y se me ocurrió decir que estaba más feliz que Garabito en guardería. No, uy, madre, pues qué horrible. Todo se tornó turbio y me tocó irme. Me gusta la nota del fotógrafo, ¿cómo se llamaba? Un señor Burrs. No, ya la desaparecí. Nico, ¿cuándo James debuta en el Mundial? He oído que las bancas de los estadios en Qatar son muy acogedoras. No, hombre, no va, no va. ¿No? Nota. No, pues Colombia no está. No, por eso, pero no, ni siquiera visita. No. A rumbear. No, no. De fiesta. No, el man está en Grecia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nota, Nico. Va a 0-1. Emilio, vamos con música y termina el Twitter por hoy. Adelante. Vamos a continuar entonces ahora con el nuevo sencillo de Jaime del Hierro, D'Artagnan y Chabuco, que es una canción que salió hace unas semanas y suena bastante bien. Aquí la hemos escuchado ya un par de veces y se llama Piel de Madera. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la de... En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Voy cortico, dictadores los chinos. Esta es una nota que me pareció genial, es que a mí me gustan esas cosas. En España tuvieron que cerrar durante muchas horas y un espacio aéreo entre Zaragoza, Valladolid y Salamanca. Parece que estaban esperando que un pedazo de un cohete chino cayera ahí. 23 toneladas de chatarra que impactaron en las poblaciones y el cierre del tráfico aéreo afectó a 300 vuelos en España. Y a los chinos les importa. ¿Un bled? No, pues hola, ¿qué les importa? Nico, dictadores, una semana más, cuenta chiste. Mire, sobraba ese chiste. No, al final. Es a ver, clave en la sección, no es clave. Oiga, Nayib Bukele, el hombre otra vez genera controversia porque dijo y ordenó, se ha visto que él ha sometido como una política muy fuerte de persecución a las mafias y a las pandillas en El Salvador. Él ha dicho... No, la verdad que no lo he visto. Tengo que ser franco. Bueno, pues le recomiendo... Tengo que ser honesto. Vea muy noticias. Bien. Pero bueno, más allá no, de no, eso... No, pero tengo que ser franco. O sea, si no lo he visto, ¿por qué voy a inventar? Hombre, ¿ah? Tendría que verlo. Bueno, y el hombre dijo, vamos a lo acabar desarmé. Cualquier Perdón. Tipo de señal Mara Salvatrucha. ¿Y eso en qué consiste? Hay tumbas de muchos pandilleros que tienen alguna simbología de los Mara Salvatrucha. Y entonces el hombre mandó a los presos, muchos de ellos que hacen parte de esta organización, ustedes se van a ir con un mazo a los cementerios y con lápidas, y van a romper las lápidas para que no quede piedra sobre aquellos homenajes a ese los bomba, Mara Salvatrucha. Bomba. ¡Claro! Y entonces empezaron ellos a dar cincel y martillo duro, mientras lloraban pensando en que su organización era casi que traicionada por sus propios actos de golpeteo. Ese golpeteo incesante, como las gotas que caen sobre el torturado en aquella cámara que les abría el cráneo mientras ellos esperaban su agonía fugaz. Bueno, pues muchas madres de esos pandilleros están acudiendo a organizaciones humanitarias a decir qué pena, pues, pero yo sé que mis hijos fueron, mi hijo fue un ampón, pero tampoco es para que profanen su tumba de esa manera. En eso va el debate en El Salvador. floja nota. No. Por eso menos mal no me enteré. Estuvo buena. ¿Quién tiene dictadores? Por favor? Yo tengo. Imagínense que Guaidó pues salió con un mensaje a través de sus redes sociales diciendo que Maduro era un cínico por participar en la cumbre del clima, porque remarcó que la dictadura de Maduro pues es el que realmente se ha encargado de llevar todo muy por debajo. Él dice que está destruyendo pues como todos los paisajes y todos los recursos naturales y renovables de Venezuela. Y de hecho, Guaidó va a lanzar un documental que se llama SOS Orinoco, que muestra la destrucción ambiental generada por el régimen de Maduro, que además esto contribuye a financiar el terrorismo, a desplazar las etnias indígenas, a tener trata de personas, que además han sido denunciados por organizaciones no gubernamentales y políticos de oposición. Entonces él le hace un llamado a la gente de los derechos humanos del cambio climático y le dice: no puede ser que ustedes permitan mantener la presencia de dictadores y terroristas en estos espacios cuando es el que más ha destruido nuestro país y casi que toda la región. Gracias, Moniquita. Óyeme, María Juli, ¿no tienes ninguna notica por ahí? Así como de dictadores o algo que se le parezca, no, Jaime. Se le parezca. Bueno, Elon Musk es un dictador, ¿no? No. ¿De la tecnología? Un poco. Ídolo. Bueno, pues imagínate que ha habido varios comediantes, bueno, tratando como de probar un poco la política de libre expresión, que es como la bandera de Elon Musk en Twitter, empezaron a parodiarlo y a cambiar sus perfiles con el nombre Elon Musk. Uh-huh. Y haciendo tweets como si fueran Elon Musk. Pues este hombre llegó y los suspendió a todos. No. Sí. No, como pues tiene todo el poder. Claro, si tiene todo el poder. Compañía, pero pues, ¿y cuál es la libertad? Entonces, saber la libertad, claro. Exacto. No. No, pero yo show me the freedom. Show me the freedom. Pero esto es Trump. ¿Eh? Su sensei. Arriba, para adentro, abajo y para adentro. Y él habla de reactivarle la cuenta a Trump, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Creo que ya lo hizo, ¿no? No, todavía no. No lo ha hecho. Estoy más al tanto de esa vaina ahora. Claro. Él es muy querido, pero lo que pasa es que sí es como matoncito, ¿no? ¿Quién, Trump? No, Elon. Es como medio Trump. Bully. Trump también. Trump es súper. Quisiera que volviera a la presidencia. Sí, hay mucha gente que está. Les encantaría. Frotando de las manos. Elon Musk, por su parte, ha pedido a los americanos que apoyen a los republicanos para el Congreso hoy. Con eso les digo absolutamente todo. Ya lo otro lo dijo María Juliana, era un arepazo, pero desafortunadamente lo tuvo que mandar al olvido. No, es que era un datico. La nave del olvido. Bueno, el Senado 36, los demócratas 30, los republicanos, predicciones de CNN, con 51 se maneja el Senado. Y la Cámara 22, republicanos 10, demócratas, con 218 se maneja la Cámara. Si quieren, seguimos hasta las 7 de la mañana, empatamos con Luis Carlos y ahí tenemos un panorama un poquito mejor a las 5. Bueno, me parece buena idea. A mí me parece genial, yo nunca he estado tan contento. No, a mí sí no me gustaría porque yo voy para un concierto. ¿De quién? Dime quién se presenta. ¿Es un... Sí, de ¿quién? Killers. ¡Ay, qué chévere! Uh-huh. Perdón. ¡Qué nota! ¡Qué delicia! Bueno. ¡Ay, qué delicia! Nico, ¿cómo hacemos para robarle las boletas a esta mujer? Yo quería ir. No, ay, no digas no, eso. Que ya no pero viajó, es que para agarrarlas, ¿para qué? No, se las roba y vamos, los dos. No, por eso, no. Es que, no. Yo creo que la mitad del Killers, camino, no. Yendo al Coliseo Live, que en el 80 entran con hermosísimos. Ay, eso te iba a decir, se retractan y se devuelven, 79 minutos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Vas a llegar muy tarde? No, pero espera que se va a demorar. Pues gracias por darle ánimo a Mónica. Te agradezco mucho que Mónica está muy entusiasmada. Me voy a perder el telonero que es Hot Chip, que arranca a las 8 en 10 minutos. A ese yo sí iría a verlo. Es una nota. Hot Chip es muy cool. Ahí, de acuerdo, ¿qué onda Hot tan, me voy. ¿Qué onda tan baja? ¿A qué hora arranca? A las 9 y media. Uy, qué baja de nota tengo si no veo a Hot Chip. Bueno. Pues yo te recomiendo que te pierdas también a The Killers. Primero está no, la pero labor. Es una hora. Hagamos el paso de Chuya, ¿o qué? ¿No? No, espérate. ¿El afán? Nico, explíqueme. No, es... no, pero yo sí, ahí estoy con Mónico, sí, lo del afán. Ya. Yo soy de ese grupo objetivo. Senado de la Florida, Marco Rubio, 55% de la votación. Último repaso de hoy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a España. Y es que están avisando que llega a haber cambios en el tema de pensiones, que es un tema que tiene también enredado a Colombia, pues se recortarían las pensiones hasta un 21%. Ustedes me pueden contestar exacta cuál es la edad de jubilación hoy en España, y son años y meses, tantos años y tantos meses. No es exacto. Una pregunta, tengo una pregunta porque por desconocimiento la hago. ¿Es la misma para hombres y mujeres? No, yo tengo aquí una que dice la edad de jubilación se va a tanto tiempo. Entonces me importa. Entonces sacamos. Ah, vale, sí, listo. Es el valor que usted tiene ahí. Listo. No, es un tiempo, pero el tiempo es unos años y unos meses. Wow. Para que se luzcan. Muchas gracias. Edad de jubilación en España. Titular es el periódico ABC y dice, la edad de jubilación se retrasa a tanto tiempo y habrá recortes de hasta el 21% si se adelanta. Uy, qué chido. Uy, tenemos acá un empate triple. ¿En serio? No, nada. Ah. Mónica Martínez, 64 años y 6 meses. Orlando Rivera, 68 años y 5 meses. Uy, perdón, perdón. María Juliana Correa, 60 años y 6 meses. Nicolás, 61 años y 7 meses. Sumando rápido, el punto no es bueno, pero lo voy a dar, es para Orlando Rivera. 68 años y 5 meses. En los originales. No, pues que Orly está pendiente de eso. Porque ante los logros. Ahorita me dijo mi brother, ¿qué hago para mi jubilación? La edad. Falta. Es que Mónica estuvo muy bien, 64 y 6. Pero Orlando se tiró 68 y 5. O sea que Orlando está un mes más cerca, porque es 66 años y 4 meses. No, perdón, un minutico. 68 y 5, 64 y 6. ¿66 y 4? 64 y 6. 68 y 5. No, Orlando está un mes más bajito. Ah. Nada que hacer. Y entonces, punto pues para Moni. Orlando y los demás pasan para Orlando. ¿Cómo queda el Orlando? Sí, ¿cómo queda el arepaso? Menos 16 puntos tengo yo, menos 8 tiene Orlando, menos 5 tiene Mónica y 4 tiene Nicolás. ¿Tú has visto que Nico no hace nada? Nada. Es que él sabe. Ni para atrás. Yo he analizado, yo analicé el puente y yo dije, ¿qué pasa? No puedes perder el tiempo en eso. Es verdad. Pero lo analicé. O sea, Moni, no tenías mejores cosas que hacer. Moni está de killers. No, una palomita y Tim pasó y yo dije, es que sabe promediar muy bien. Entonces siempre pasa agachado. Pero yo de ti me iría ya a ver a Jochi. ¿Qué tal perder? Jochi. Corre rápido. Jochi. Sale rápido. Sal rápido de killers. Tocan una canción y se acaba el concierto. Bueno. Uy, qué nota. Bueno, a las 8 el sabor de la noche. Gracias. Gracias. Mañana bye, bye. Desde el Expo Show. ¡Uah!